Muy bienvenidos, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes conversando estas cosas lindas de la Palabra de Dios relacionadas entre el conflicto y la redención. Está con nosotros el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus amados. Ya hemos mirado lo que es Éfeso, ¿no es cierto?, la iglesia, esa primera iglesia de un periodo también que pasó por prueba. Esmirna y Pérgamo también entraron en unas situaciones más complejas, pero pareciera que en la medida que va pasando el tiempo, el conflicto se va acentuando. Y como tú mencionabas en algún momento, el enemigo actúa por diferentes aristas. Exactamente. Va buscando la forma de engañar, y eso es lo terrible, engañar a las personas. ¿Y qué pasaría ahora con la iglesia de Tiatira y la iglesia de Sardis? Bueno, es interesante notar que el nombre Tiatira viene de dulce, es dulce sabor de trabajo. Y corresponde a la época de la Edad Media, donde había un predominio de la iglesia del poder papal, podríamos decirlo así. Entonces, hay ciertos consejos y hay ciertas situaciones por las que pasó la iglesia, y aquí están justamente mencionados. Por ejemplo, dice, escribe el ángel a la iglesia de Tiatira. ¿Qué dice? El Hijo de Dios, ¿no es cierto? Justamente, el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 18. Dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, aparecen características diferentes. Interesante esto, porque está relacionado con la problemática que tiene ese periodo y esa iglesia. Y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Y qué dice? Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es una linda característica, claro, esta iglesia. Va de menos a más. Claro. Pero dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, y tú te acuerdas que mencionabas justamente este simbolismo, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, en primer lugar creo que es bueno recordar que cuando dice que el Hijo de Dios tiene ojo como llama de fuego, no podemos tomarlo literalmente. Tenemos que ver que el Hijo de Dios tiene una mirada penetrante y que puede escudriñar hasta lo último de nuestro ser. Dice que tiene los pies semejantes a bronce bruñido, bronce pulido, algo brillante. Esa era la imagen que veía Juan en quien se estaba presentando ante él. Pero fíjate, lo más importante aquí es que él dice que conoce las obras, amor, fe, servicio, paciencia, y lo que hacía mención, que importantísimo, tus obras postreras son más que las primeras. Pero esto que tolera a la mujer Jezabel, creo que es bueno que recordemos qué pasaba con Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab. Ella fue la que llevó a Acab a construir a la idolatría. Y no solamente a Acab, lo llevó a todo el pueblo. Fue por eso que el profeta Elías Elías estuvo allí en el Carmelo, hizo descender fuego del cielo y mató a todos los profetas de Baal. Exactamente. Entonces, todo esto, y aquí dice, esa que se dice profeta, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, cuando habla de la fornicación, no siempre es un acto carnal. Generalmente, cuando la Biblia habla de fornicación, generalmente es en el aspecto espiritual. Si yo tomo otras doctrinas y las mezclo con la doctrina verdadera, o si yo estoy adquiriendo otra doctrina, yo estoy fornicando espiritualmente. Claro. Entonces, eso es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. La leyenda acerca de esta iglesia, un poquito, fíjate que esta iglesia te tira bien, dice, puede llamarse, algunos eruditos dice, puede llamarse la edad de la adversidad. O sea, la persecución fue fuerte, el conflicto aquí se desencadenó, pero fuertemente. Incluso se menciona que la llama de la verdad vaciló y casi se apagó. O sea, te fijas hasta dónde puede llegar el pecado, la persecución, hacernos trastabillar, hacernos caer, hacernos salir de la verdad que hemos aceptado en algún momento. Así que esta iglesia de Teatira pasó por esos periodos bastante complicados. Ahora tenemos que tener presente que nosotros también podemos estar pasando por una situación así, podemos tener estas características. Dice, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Nosotros también podemos caer en la idolatría. Y algo importante, ahí el versículo 21 de Apocalipsis 2 dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Por qué el Señor da tiempo? El Señor le dio tiempo a la ciudad de Nínive, le dio tiempo para que se arrepintiera también, y Nínive se arrepintió ante la predicación de su profeta. Ah, del profeta del Señor que fue ahí a decirle 40 días, dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Ah? Entonces, dice, no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, quieren seguir en lo mismo, quieren seguir en su vida como lo están haciendo. Y hoy día encontramos que hay corazones que se ponen duros para recibir el Evangelio y pretenden seguir en su vida y haciendo lo que ellos hacen normalmente, pensando de que están gozando de una libertad que les permite, entre comillas, gozar de la vida. Ahora aparece también la iglesia de Sardis. ¿Qué se puede decir de Sardis? Es otro periodo de la iglesia, ¿no es cierto?, que también de alguna manera identifica a periodos en que la iglesia estuvo pasando por algunas dificultades. Bueno, Sardis, el nombre de Sardis es canto de gozo. Y corresponde a la Reforma Protestante. Allí ese es el período y nosotros podemos ver las advertencias que el Señor le hace precisamente a la iglesia en ese período. El capítulo 3 del versículo 1 en adelante comienza esta descripción de la iglesia de Sardis. Dice lo siguiente, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, tú has mencionado que esta iglesia tiene un periodo bien interesante porque aparecen cosas hermosas. La situación de la reforma es una cosa que hace cambiar todo el esquema justamente de las creencias de la época. Y la creencia que tenía una fuerza con un poder extraordinario sobre las personas. Pero fíjate, también hay una amonestación bastante fuerte que le hace el Señor. Dice, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Es tremendo. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y le continúa diciendo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiente. Cuando hablamos de guardar, no significa, no es la misma palabra que usamos cuando guardamos un objeto. Guardarlo es cumplirlo. Claro. Cuando el Señor dice, por ejemplo, que guardemos los mandamientos, guarda los mandamientos, bueno, cumple los mandamientos, entonces guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y continúa hablándole a la iglesia, ahí en el verso 4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Bueno, esta iglesia tiene advertencias porque si conoció algo, no lo deje, y si lo deje, va a estar perdida. Sigue estudiando a hondo en este maravilloso cometido de saber qué pasó con esa iglesia que nos representa de alguna manera. Retenga y arrepiéntanse. ¿Qué tiene que retener y de qué necesita arrepentirse? ¿Cómo se relacionan entre sí estos dos conceptos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.